Sábado de la 32ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8. Jesús les enseñó con una parábola que era necesario orar siempre sin desanimarse. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaban los hombres. Y en la misma ciudad vivía una viuda que recurría a él diciendo: «Te ruego que me hagas justicia contra mi adversario». Durante mucho tiempo el juez se negó, pero después dijo: «Yo no temo a Dios, ni me importan los hombres. Pero, como esta viuda me molesta, le haré justicia para que no venga continuamente a fastidiarme». Y el Señor dijo: «Oigan lo que dijo este juez injusto. ¿Y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche? Aunque los haga esperar, les aseguro que en un abrir y cerrar de ojos les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará la fe sobre la tierra?». Palabra del Señor. Hoy Jesús, con una pequeña parábola, nos quiere enseñar la importancia de rezar, de pedir y hacerlo con perseverancia, y cómo además la petición hecha de este modo está profundamente relacionada con la fe, de modo que quien no reza, quien no pide, deja de creer, pierde la fe. Digamos que la oración, y entre esta la petición, es el alma de la fe, el combustible de la fe. La oración es lo que hace posible que haya y crezca fe, y crezca la fe. Por eso San Alfonso María de Ligorio dice, en una sintética expresión y muy cierta, que aquel que reza se salva, es decir, aquel que reza tiene fe y por la fe se salva, y aquel que no reza se condena. En la parábola aparece un juez que es malo, injusto, al cual una viuda le pide con insistencia que la escuche, y no solamente que la escuche, sino que además se haga eco de su pedido, que imparta justicia en una causa. Este juez inicialmente no la atiende a esta pobre viuda. Fíjense la imagen de la viuda: alguien pobre, alguien que necesita, y más en la época de Jesús, donde las viudas eran pobres. Lo vemos en el Evangelio, por ejemplo, el Evangelio de la viuda que coloca en la alcancía del templo todo lo que tenía para vivir, que eran dos pequeñas monedas de cobre. Bueno, esta persona pobre, indigente, le pide al juez que le imparta justicia. Y luego de mucho pedir, el juez finalmente se hace eco de su pedido. Pero no porque el juez sea bueno o porque se haya compadecido de la viuda, sino que lo hace para sacársela de encima, para que esta mujer deje de insistir, de molestar, de cansarlo en su pedido. Bueno, eso Jesús lo aplica a la relación nuestra con Dios. Y dice: si el juez, siendo malo, siendo injusto, impartió justicia y le dio a esta mujer lo que la mujer le pedía, con mayor razón aún, Dios dará a quienes le rezan, a quienes le piden, dará lo que estamos necesitando o pidiendo. ¿Por qué? Con mayor razón aún, porque Dios no es alguien malo, no es alguien injusto, todo lo contrario. Y por eso dará la gracia que estamos pidiéndole en la oración. Por un lado, entonces, hay que notar que el hombre frente a Dios tiene que saberse, experimentarse como un viudo, como una viuda, como la viuda. Es decir, alguien pobre, alguien indigente. Lo propio del pobre es pedir. Lo propio del mendigo, del indigente, es pedir. Yo diría que lo que define a un cristiano en su relación con Dios es su ser mendigo, su ser pobre. Por eso Cristo dice en las bienaventuranzas: felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo que define a un cristiano es la indigencia, la pobreza. Y así deberíamos sentirnos, experimentarnos, por ejemplo, frente a Dios en la oración. En cambio, lo contrario a esto es la soberbia, el sentimiento de autosuficiencia. Es decir, yo me puedo bastar a mí mismo, no necesito pedir a Dios. Las cosas se las puedo obtener por propia iniciativa, por propio esfuerzo, propia voluntad. Este sentimiento o esta creencia es sumamente pernicioso, porque aquel que no se necesita, que no se sabe necesitado de Dios, está condenado a vivir lejos de Dios, justamente porque cree que no necesita. Y esa distancia o esa condena, en términos de eternidad, se llama infierno. Eso por una parte. Y por otra parte, la importancia de pedir con insistencia, como ha hecho esta viuda, con perseverancia. Aunque Dios sintamos o pensemos que no nos escucha, esta viuda podría haberse enojado con el juez injusto, podría haber dejado de pedir, y sin embargo no lo hizo. Estaba profundamente convencida de que ella iba a obtener lo que estaba pidiendo. Tenía una certeza enorme. Así nosotros con Dios, cuando le pedimos, tenemos que tener esta certeza, esta convicción. Primero, de que Dios escucha. Y segundo, de que Dios nos dará lo que le pedimos. O más aún, nos dará algo mejor de aquello que le estamos pidiendo. Porque puede ser que a Dios le pidamos algo, algo bueno, se entiende. Porque si le pedimos algo malo, algo que nos alejará de la fe, por supuesto, Dios eso no lo dará. Pero aún pidiéndole algo bueno a Dios, hay que saber que Dios puede darnos algo mejor aún. Quizás por nosotros inesperado, insospechado, pero que con el tiempo nos daremos cuenta de que eso que hemos obtenido es algo mejor de aquello que estábamos solicitando. Y Dios esto lo hace muchas veces y nos sorprende para bien. Pero de todos modos, sea que obtengamos lo que pedimos o algo mejor de aquello que pedimos, hay que pedirlo, es decir, hay que rezar. hay que rezar. Y con insistencia, como esta viuda. Y sabiendo, como dice hoy la parábola, que Dios hace esperar muchas veces. Dios no nos concede rápidamente lo que le pedimos. ¿Por qué? Porque Dios sabe que muchas personas, si no se experimentan necesitadas, dejan de hablar con Él, dejan de rezar. Hay gente que reza solo cuando necesita. Hay gente que va a misa, por ejemplo, solo cuando necesita. Lo cual no está mal, necesitar. El problema es cuando es solamente eso. Por ese motivo es que Dios muchas veces no nos concede rápidamente lo que le estamos pidiendo, porque Dios quiere que nos vinculemos con Él y que hagamos experiencia de la importancia de la necesidad. Dios quiere que, pidiendo durante un tiempo más o menos prolongado, crezcamos en la fe, ¿ves? Porque como decíamos al principio, la fe crece cuando rezamos, y un modo de rezar es pedir, un modo muy importante por otro lado. Fíjense que el Padre Nuestro, que es la oración más importante de los cristianos, la enseñada por Cristo, está basada, fundamentada en la petición. Son 7 peticiones. Acá también se ve cómo entonces lo que define a un cristiano es esta oración enseñada por Jesús y es la petición, es decir, la experiencia de nuestro ser mendigo o indigente o pobre. Dios nos hace esperar, dice la parábola, porque los tiempos de Dios no son los nuestros. Y menos mal que eso es así. Porque de lo contrario, estaría la idea subyacente de que nuestros tiempos, nuestros plazos, son infalibles o son los mejores. Dios quiere enseñarnos que Él es Dios, no nosotros, y en consecuencia que sus tiempos o sus plazos son los mejores, y a estos debemos nosotros acomodarnos, y no al revés, que Dios se acomode a nuestros tiempos, lo cual sería una gran soberbia, querer que Dios se amolde a nuestros plazos, a nuestros modos, a nuestra manera de concebir la realidad, a nuestros proyectos. No es así, es al revés. Él es Dios y nosotros somos sus hijos, sus criaturas. Y es por eso que nos hace esperar muchas veces para enseñarnos cómo son las cosas. Y que somos nosotros quienes debemos acomodarnos a sus tiempos. Con lo cual Dios nos educa cuando nosotros pedimos. Dios nos va enseñando, porque Dios es un gran pedagogo. Pero aunque nos haga esperar, hay que seguir orando como esta viuda, con confianza. Sabiendo, justamente, la persona que confía sabe que el otro lo está escuchando y el otro, tarde o temprano, le concederá lo que le pide. El que confía tiene esa certeza. Si hacemos así, si pedimos con insistencia y humildemente, aceptando de Dios lo que venga, y acomodándonos a sus tiempos, Dios nos concederá lo mejor para nosotros. Y además nuestra fe crecerá. Esa fe que Cristo dice al final de los tiempos irá en decadencia, lo dice con esa pregunta retórica. Es decir, una pregunta que ya tiene en sí misma la respuesta. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿habrá esta fe? Es decir, la fe de la viuda, esa fe hecha pedido, hecha oración, hecha insistencia, confianza. ¿Habrá esta fe sobre la tierra? Bueno, parecería ser que esa fe, al final de los tiempos, no esté, o sea, muy poca, mejor dicho. Que el Señor nos conceda tener esta fe. Que el Señor nos conceda ser perseverantes a nuestros pedidos, ser humildes, no empezar a justificar nuestra falta de oración, lo cual es muy fácil, no caer en la tentación de dejar de rezar, porque el diablo quiere que nosotros no recemos, es decir, no pidamos, no hablemos con Dios, y hace todo lo posible a través de falacias y mentiras para que dejemos de rezar. Que no nos pase esto, que por el contrario, como la viuda hoy del Evangelio, podamos pedir con perseverancia, con certeza, con confianza de que este Dios, nuestro Padre, no es alguien malo e injusto, sino todo lo contrario. Que Dios los bendiga a todos.